Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Una setmana més estem aquí amb vosaltres. Ja sabeu que esteu aquí en dimecres, no sé quin dia, 24 potser, de gener del 2024. I estem aquí al 107.2 FM a través d'aquelles antigues emissions de les ones de les cordes. I estem també a través de les 3w.radiodespi.net. Ja sabeu que a partir de demà doncs quedarà penjades totes les històries que fem avui a través del nostre Facebook, el Facebook de Metal Vortex. I si volíeu una cosa, volíeu escalfor aquest hivern, doncs les temperatures estan pujant i avui el programa també pujarà a través d'aquesta emissió. Avui tindrem aquí el plaer, que ja estan per aquí fora inclús, d'entrevistar els Evo, una formació mítica nascuda a 1981 i, bueno, pues que d'aquí una estona estarem amb ells en directe, estarem parlant amb ells. Així és que anem a començar, Sergio, a veure amb qui ens portes. Bueno, pues nada, amigos, os invito a quedaros todo el programa porque tenemos aquí, como nos ha dicho David, a los míticos Evo, que no es cualquier cosa, una de las bandas míticas. Míticas de Barcelona, que no hay muchas, y desgraciadamente, sobre todo en esto del hard and heavy, y os invitamos que la entrevista estará bien. Nada, pues vamos a comenzar con una noticia pues muy interesante, pero que por otro lado, pues bueno, pues un poco desmotivadora. ¿Por qué? Porque esta gira de Anthrax, ¿no? Creator y Testament parece que no pasará por aquí, por España, No. Un paquete eso digo, yo cuando lo leí fue una decepción tremenda. Sí. O sea, así de entrada no estarán aquí. Creo que es a finales, por eso, del año que viene. Sí, yo tengo la vaga o la fe de que puede, de que algún promotor los quiera encalomar. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo he visto dos carteles, en que uno es Anthrax y he visto otro cartel que es Creator. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa realmente? Que para portarnos aquí necesitarían un cap de cartel con Bon Jovi. Bueno, muy flojo, tener cuidado con esto. Ya sabéis que nosotros a través de las redes tenemos una aplicación, puedes anular a cualquiera de los locutores, Entonces, puedes decir, este no suena y no sonará, sí. O sea que creo que tenemos aquí, Pues nada, vamos a empezar y vamos a poner un temita de Anthrax, que hace mucho tiempo que no lo ponemos. Vamos a ponerlo desde aquel disco que es Spirit in the Disease, y el tema... Second album. Exacto, The Second Album, y el primero con Joe Belladonna, y el tema Medusa, un tema buenísimo que normalmente suelen tocar. This curse, but Bueno, pues aquí teníeu els Antrax, el primer tema d'avui. I, a veure, jo aquí la pregunta clau és, us sembla mentida, tio, que ja estem a final de gener? Pràcticament? Sí. Seria la pregunta clau, eh? Seria la pregunta... Jo ho dic perquè teniu un mes més de la vostra vida. Jo des de l'any passat que sí que us he vist passar pagades, però que no us hagi vist, us veuria uns caretos, tio, que flipeu. Us hem espatllat molt des de la setmana passada. Jo penso que sí, des de l'any passat, i ja ha passat un mes més, esteu, tio, però... Tu t'has deixat una mitja perilla rara. No, s'ha deixat el bigoti. Sí, el bigoti. Sí, bigote, sí, tens un bigote tipo Freddy. Això va ser per obligació. Freddy, eh? Això va ser per obligació. No es foti. Em vaig ficar una fusta aquí al nas, i ara no em puc afaitar. Oye, deja'm de... No sé lo que te has ficat. Oye, córtate, pero... córtate la perilla, porque a lo mejor puedes tener un cierto éxito, ¿eh? No sé, ese bigotillo así, tipo, no sé, como... Pacho Villa. El que tenía el Union Hip, el de Union Hip, ¿eh? ¿Te acuerdas del... Yo pensaba que me andaba a comparar el cabrón a una otra, pero bueno. Yo pensaba que era Pancho Villa. Villa. O un altre pitjor encara. Cantiflas. Sí, exacto. Bueno, un poco Freddy. Te soltamos a patas ahí en Sitges y ya veríamos lo que hacen con tu ano. Pues mira, amigos de Sitges. Bueno, si no es ver ano, no verían red. Bueno, en invierno también hay. Bueno, vamos a seguir. Tenía dos temas preparados. Bueno, iré con el importante, que son los Judas Priest que han sacado. ¡No, venga! Nuevo tema, yo creo que... Que bueno, que ya la cosa ya se empieza a oler, ¿no? Cómo va a ser el conjunto del disco de los Judas. ¿Qué te ha parecido el tema? Así como tema suelto, la verdad es que no me ha hecho trempar, la verdad. ¿A que no? No. No me ha hecho trempar, pero ya te digo, tendremos que oírlo todo en su conjunto. Pero bueno, es otro tema, otro medio tiempo. Tampoco les podemos exigir a señores con más de 70 años cumplidos que vayan todos con temas a galope, ¿no? A toda castaña. Pero sí que es verdad que es que se me parece demasiado el principio al primer single y el resto al segundo, ¿no? Y me parece que está como hecho por piezas. O sea, tenían esa intro allí, no sabían dónde meterla y al final la han colocado de cualquier manera. No sé, me parece un tema hecho por bloques, ¿no? Que tenían distintas piezas y lo han ido ensamblando. Pero no me acaba de terminar. De todas maneras lo he escuchado una vez o dos y tampoco... Y bueno, es un tema que está bien, los... pero sí que es verdad, sí, que no deja de ser un single adelanto y a mí, no sé, si han querido... Si los han querido... para mí tienen todo el crédito, o sea que... Bueno, esperemos, hay más canciones, pero no sé si han querido demostrar de que va a ser un disco variado, ¿eh? ¿Eh? Y lo han demostrado, porque es verdad que los tres temas cada uno tiene... Se le ha roto el micro, se le ha desmontado. Hoy que hoy bueno, tenemos... es igual, ese comentario no interesaba el comentario, no interesaba. Oye, iba a hablar de ti, de Sitges y tus rollos, joder. Bueno, pues nada, aprovechando que Regio no puede hablar, vamos ahora a decir todas las cosas claras. Bueno, no, pues nada, vamos con los Judas, el tema se llama Crown of Horns. Tercer adelanto de su corona de cuernos. Hostia. No sé si se refiere a los... Bueno. Chicos, pensar cuernos. Que estamos hablando de algo histórico, ¿eh? No pensar en los cuernos de... De los que no puedes pasar por desde la puerta. Desde Sitges, ¿no? Y que la duda no se entera. ¡Daniel! Pues nada, el disco Invisible Shield. A ver, recordaros que, bueno, que vendrán de gira con Saxon y Uriah Heep el 13 de junio en el San Jordi Club. El 15 de junio en el Navarra Arena, en Pamplona. El 17 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Y el 19 en el Rock Imperium, el festival que se celebra en Cartagena. Así que, sin más, aquí tenéis este Crown of Horns de los putos Judas Priest. Los cuernos ahí arriba, el Metal God en persona. We'll be right back. Bueno, pues nada, aquí tenéis a los Judas, tercer single, un medio tiempo que nos ha pillado un poco, no descolocados, ¿no? Porque también, pero bueno, queríamos más, ¿no? Queríamos más carnaza. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Un grupo que para mí que es de los mejores que han habido del heavy metal de todos los tiempos, pues queríamos más. Bueno, más yo lo que yo creo, porque habrá un cuarto single, pero ya será un día o dos antes de sacar sí, el disco, evidentemente. Sí. Y ese será acompañado de vídeo. Y ese será un tema poderoso. Seguro, ¿eh? Tendrán, sí, porque es el que te va a hacer ir a la tienda o directo, no. Exacto. Entonces es el anzuelo. Exacto. El último anzuelo, el último cartucho que tienen que tirar para que la gente. Exacto, porque yo cuando escucho esta canción digo, mira, porque si no me compro el de Judas, ya es que ya me tengo que pegar dos tiros. Pero he llegado a pensar, tío, digo, hostia, pues igual no me lo compro, o me lo compro más tarde, como los de hace, ya que ya no me los compro ya el mira, mismo día. Hoy que he estado en el Revolver, he visto el de Saxon 17 pavos y he estado... ahí, ¿no? No quería entrar porque digo, me dice, si entra, digo, no, porque me entra el mono, porque este el otro y que va, no, bueno, al final la entradita y vale de... Bien hecho. Bueno, pues continuamos. Pues bueno, continuamos y ahora, amigos, pues buena tarde a Tutón. Pues nos quedamos con una banda de casa nostra, esta vez desde Tarrasa, con un hard rock clásico, pero con un toque muy fresco, con unos poderosos riffs y unas melodías buenísimas. Banda formada post pandemia y ya con un discazo bajo el brazo, el Jaime Mason, sacado el año pasado, en el 23. O sea que sin más, os dejo a Maynard Motel con este temazo, Far Away. Espera, David, encara no. Así que os dejo con estos egarenses de auténtico hard rock. Ah, y una cosa importantísima. Recordar que si queréis verlos en directo, tocarán en la Joker House el sábado 24 de febrero con Sin City, bandaza que tributa a los más grandes, AC/DC. Y esta canción se la quiero dedicar a mi hijo y a su amigo Albert y Bruno, que nos están escuchando. Un saludo para los tres. Y ahora, Maynard Motel. Juventud, venga, Dani, Bruno, juventud, Albert, se venga, heavy metal banda, a tope. Una banda. Habéis tenido esta gran banda de hard rock desde Tarrasa, estos Maynard Motel, y como he dicho antes, el que le quiera verlo en directo tocarán el 24 de febrero en la sala Joker con la gran banda tributo a AC/DC. Muy bien. Mira, ¿y la banda? ¿Te ha sonado algún así, algún rapalazo, alguna banda en concreto? Así, bueno, el deje de voz. Hostia, pues no. La veo es de Amadeo, potser. La veo es molt Amadeo, también de Mescaleros. No, a mí no. A mí me ha sonado una mica así, un deje, no gaire gran, pero al Dave Coverdale. ¿Dónde? Una mica, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que era muy hard rock. A la acabar la cançó. Aquest la té més greu. Havia, clar, sempre ha salvat les diferències, però un xic de... una miquena, però bueno. Muy bien, ahí. Bueno, y lo de siempre, dedicada al meu fill Daniel, a Bruno y a Albert. Un saludo. Exacto, y a ver si escucháis buena música, que yo sé que lo que vais escuchando por ahí... No, tanto tecno. Tecno y otras cosas, ¿eh? Y con el móvil, que eso es patético, ¿eh? Ahora que nos escucháis. Bueno, digo, pues, ya que no te lo dice tu padre, te lo digo yo. Estan a punt de tocar dos quarts de nou d'aquest dimecres. Quin dia estem, tio? No sé, importa el dia o no? 24. Solo interessa en el mes de cobrar, el último dia, quan se cobra, lo demás no interessa. ¿Y qué pensas que estaba pensando yo? ¿Cuántos días se me quedan para cobrar? Eso es que no tienes un puto duro, yo lo sabes. Yo hasta el día 10 no cobro, eso es lo que tenemos los parados. ¿No? Calla, tío, que yo igual cobro el 26 o el 27. Si no, tú hasta antes, ¿no? Ahí em dono cuenta, tío, de que portaba 8 días a mal seguro del coche a caducat circulant. Joder. Ah, y bueno. Dic, joder, vaig a la companyia i em diu, vaig a la companyia, dic, la que estigui més a prop. I em diu, és que això pertany a una altra correduria. Diu, és la mateixa companyia, diu, però jo no tinc accés a l'altra correduria, a l'altra gestoria, a poder-t'ho renovar. Dic, què? Pues sí, ja l'has fa tot per internet i polles amb vinagre. No, jo sóc de la vella escola, tio. ¿Tú qué me has visto cara aquí? ¿De internauta o algo? No, o qué? Te he visto cara, no, que no sé. No, tu cara, no, no te voy a tu cara, decir de que te veo la exacto, cara. No sé de qué te veo la cara y con ese bigote que me traes. Sí que lo sé, pero no lo voy a decir. Ese bigote pintado, o sea... Al menos no en público. Una cadira. Doncs, no te lo voy a decir en público. Doncs bueno, doncs aquí ja des de les 8 en punt puntuals tenim aquí el Zebo, una formació que va néixer al barri del Clot el 1981, i que comptava les seves files inicials amb Pedro Bruque, comptava amb Carmen García a les veus, germana de Manolo García, que bueno, si ho arriben a saber, pues macho, igual fitxen a Manolo, Ramon Solà i Richard. Doncs els tenim aquí i estàvem preparant. Té diversos temes mítics que van sonar, sobretot a televisions, a programes com Musical Express, com a Tocata, Aplauso... Van sonar diversos temes. Tenien bastants exitosos. Aquí, la penya, doncs, aquests que tinc aquí com a col·legues, doncs, han escollit, doncs... no, han escollit doncs, el tema Rock and Roll Barcelona, no? Com a un dels temes que... Pueden ficar el cebo. Bueno, el inicio de su álbum debut y también un tema rápido, contundente. Yo creo que también fue una de las particularidades de este grupo, ¿no? Que bueno, yo pienso que en el 83, cuando salió el disco, era el grupo más rápido o de los más rápidos que podía existir, al menos en nuestro panorama nacional. Yo pienso que va a ser Animal de Ciudad, la verdad, el tema que va a sí, impactar. Sí, sí, el tema que impactó, sí, pero tendremos tiempo de ponerlo. Pero además, ya no lo sabemos todos. Aquest de Rock and Roll Barcelona. Més curiós perquè s'avançava en una època en la que Barcelona, ciutat podrida, Barcelona, el que va fer Pedro Bruque després, ciutat maleïda, el que s'ha fet molts anys després a través de Metal Cova i coses així. Bueno, pues era Rock and Roll Barcelona. També 11 bis també li dedicaron. 11 bis també van dedicar certes coses. Doncs anem a escoltar aquesta cançó i després continuem amb ells. Aquí teniu Evo, Rock and Roll Barcelona. We'll be right back. Entonces, bueno, tengo los cajos también, que viviré mejor. Sí. Entonces, bueno, com dèiem, estem aquí amb el Sebo, aquí a l'estudi aquí de Ràdio Despí, i no sé qui té de començar. Jo començaré jo, vinga, va. Jo us agraeixo haver vingut i estar aquí amb nosaltres, com no. I de puntualitat. Bueno, perquè... i hay que decir que són de puntualitat bueno, de los más ilustres que han passat por este... Jo creo que sí, ¿no? Sí, bé, sí, sí. O sea, hombre, la verdad que es un honor que estéis aquí. Invitados, la verdad. Hombre, para realmente, sin menospreciar a la cantidad de bandas que han pasado por aquí, para nosotros vamos es un orgullo y un placer tener aquí a los grandes Evo. Vamos lo digo con la boca grande. Sí. Vamos a apreciar a todas las bandas que han pasado por aquí. Vamos a presentar a quienes están para que os hagáis un poco al oído. Empezamos de derecha a izquierda, no tengo ninguna preferencia. Lo hago así. Richard, guitarra, original de la banda, por supuesto, miembro fundador. Luego tenemos a César, última adquisición, digamos, de la banda, último fichaje a las voces. Y luego Zipi al bajo, que, bueno, es original en cuanto al primer disco, ¿no? Que sí que participaste. Sí. La verdad que sí que viniste, y el segundo, pero sí que estuviste... Sí, después de Pedro Bruque, que sí. Lo tenía que nombrar porque desde luego es una institución. No. Y bueno, no hay banda que no haya tocado, que no haya estado. Ya tocaremos el tema porque es muy interesante. No hay banda de Barcelona que no haya estado él, y desde aquí pues nuestro homenaje, nuestro recuerdo para él, una bestia. Bueno, pues un placer teneros con nosotros. Empezamos, vamos a hacer un poco de hincapié en vuestra pequeña historia muy rápido, y luego ya quiero hablar del presente, ¿no? Que es lo que nos trae aquí, que siempre dicen los jefes son muy nostálgicos. Pues no, vamos a hablar del presente, cojones. Pero quiero un poco hablar del pasado. Os formáis en el 81 y en el 83 ya hacéis el disco El Animal de Ciudad. Estás tú, Richard, está Zipi. Estáis con Ramón, que también sigue estando... Ramón tuvo la mala suerte que justo para hacer el primer EP se iba a la mili. Ah, bueno, no estuvo, pero ahora sí que está con vosotros. Sí, o sea, claro, que estáis... Estuvo el segundo, sí. O sea, que por lo menos ahora estáis, 40 años después, tres miembros originales, o tres... Sí que estáis, ¿no? O sea que... ¿Cómo esta nostalgia, esto, volveros a juntar, todo este rollo? ¿Cómo sale? Porque hacéis el Animal de Ciudad, hacéis el Duración del Eterno y todo se va a la porra, vamos, digamos ahí, que... Ahí quedó el tema. Ahí se quedó todo, ¿no? Quedó tema, aparte, bueno, del primer disco son 8 años, ¿no? Después nació... Mi hijo, que forma parte ahora de... Está de guitarrista, ¿no? Sí, sí. Anda, está de guitarrista. Sí. Caña, el tío, hace más... Casi hace más ruido que Richard. Casi. Más que yo es difícil, ¿eh? Pero ya... Está, pero decir que no habéis estado parados, ¿no? Bueno, tú has estado hasta ahora en los Mojinos, Zipi. Sí, no, todavía estoy. Estás, por eso, que estás... Pues, o sea, que no habéis parado, y tú, vosotros habéis estado... No, yo estuve retirado y después volví y he empezado a hacer otras cosas. Y el Ramón, que insistía, digo, oye, para hacer no sé qué, pues oye, hagamos Evo, ¿no? Porque la versión esta de 2011 Canaria desapareció. Sí, lo explico un poco. Bueno, sí. En 2011 se salió el disco como Evo, el Puta Pasta, pero era simplemente el cantante que teníais en esa época. Exacto, el estímulo. Pero el resto de... Pero vosotros llegasteis a hacer los conciertos estos de Leyendas, o tampoco los músicos. Fue él solo a su rollo. Y una pregunta, ya que está, ¿y por qué no estuvisteis involucrados ninguno? A ver, a mí porque no me llamaron. o sea, yo no me enteré de nada. Claro, la pregunta es decir, estaba el cantante, no estabais vosotros, y el por qué, ¿no? Entonces, ¿no te llamaron? A mí no. Pero la marca Evo no es una marca registrada, no la tiene sí, alguien. Sí, pero es que el tema es más allá de la marca. No pasa nada, ¿eh? Porque a mí me gustaban, los conocí, Nebo, el Nevoski, el otro guitarra, a veces creí que era yo, porque en muchísimas cosas me imitaba, y en otras es que es buenísimo además. O sea son buenísima gente. Pero bien, él hizo eso y oye, pues mira, todo respeto. Realmente... Antes lo has apuntado un poquito y quiero saber, entonces, ¿qué os lleva ahora, 2024, 2023 supongo que ya empezaría, a reuniros, a decir, oye, 22. Vamos a coger a Evo por los cuernos y vamos a hacer algo? Pues en el 22 el Ramón insistía. El Ramón, el batería, oye, que vamos, ey, venga, tal. Bueno, digo, hostia, al final que tanto insistía, digo, bueno, digo, díselo a Sipi, a ver si puede, coño, pues el tío está liado y tal. Y él dijo, venga, va, y nos pusimos los tres. El Ramón, yo y el Sipi. El Sipi y yo, vaya. Y ahí nada, montamos, empezamos a montar temas, metimos después al Paul, la cosa cada vez sonaba mejor, evidentemente. Y al final, pues oye, que decidimos tirarlo para adelante. Bueno, César que está aquí, pero antes que eso, pero un momento, porque esto yo creo que va, o sea, es que no, no, es decir, y el cantante, o sea, no. Porque ese cantante que, el cantante original, que digamos. En nuestro que caso, en nuestro no caso. Lo llamaste. No, sí, sí. Como sí. No te llamaste. No. Ah, vale. Tuvieron contacto con él. No vale, solamente no lo llamé, sino que hablábamos un montón de veces. Vale, y yo le decía, tío, anímate. No, que no sé, que no. Y que, va, venga, estímulo, Pepe. No, oye, tal cual. Y me iba diciendo que no. Hasta que digo, oye, pues mira, estamos probando un cantante. Y nada, probamos un cantante después de varios. Y aquel que fue el anterior a César, y mira, empezó el tema. Si viniera por aquí, dices, aún, vale, pero el tío está en Tenerife. Ah, bueno, vale, es complicado. Es un problema también. Lo que pasa que hoy en día, bueno, coge vuelo, pero claro, para según qué, para ensayos y cosas. Si no hay giras, aquello que salga, claro, cuenta, claro, claro, cuatro o cinco conciertos de estos ahí. Tipo festival y tal, que hay una sala que te lo pagan y tal, y dices, venga, es caro. Bueno, y la pregunta que se me ha quedado colgada, César, entonces, ¿cómo llega la banda? Bueno, yo estaba haciendo un día grabé un concierto con una de mis bandas, que tengo también alguna otra. Y entonces Yoli me dijo, oye, César, ¿tú quieres otra banda? Digo, no, que tengo muchas ya. Dice, es Evo. Digo, ¿qué? Evo, digo, entonces sí. Digo, entonces es que sí. Evo tiene, hay mar, es no, marca, no, claro, es lo que decía yo. Es que Evo tiene hostia, marca. Hostia, porque no, evidentemente cualquier otro que me hubiera llamado hubiera dicho que no, porque ya tengo alguna banda y... Bueno, ya sabes, tiempo y todo. Pero bueno, me gustó la idea y estoy encantado. Es un... ¿En qué otros proyectos estás? Bueno, tengo alguna banda de tributo, otra banda de versiones, de cañeras, también de heavy metal, de banda de tributo Comando, por ejemplo, que es tributo de Ramones. Ramones, que es una banda que también hay que tener en cuenta en cualquier estilo musical. Y la otra, Rockeras, que es una banda que hacemos, pues hacemos Judas Priest, hacemos Metallica, hacemos Aerosmith, todo lo que nos ha gustado en la época, muy clásico, pero muy potente. Entonces ella me dijo, dice, César, tengo una banda para ti, nos podía, ella y Pedro. Y digo, no, yo tengo mucha faena. Y cuando me dijeron Evo, dije, se te abrieron los ojillos. Digo, hostia, vamos a hablarlo. Y evidentemente hicimos, hicimos una prueba y desde el primer momento hubo muy buen rollo y la cosa sonaba muy bien. Y dijimos, grabó tres temas, que nos envió por WhatsApp tres temas y dijimos, coño. Esa voz cuadra de la hostia. Dale, Y bueno, y ahora porque vamos a hablar la prueba la prueba de ferro es ara, diguéssim, el primer concert, ¿no? Que feu sí, aquí, sí. En la bóveda. Sí. En la sala bóveda. En la bóveda, amb qui? Amb qui, de què? Amb qui, de quilo. Pero tenés, os advierto que es un entrevistador muy raro, ¿eh? Ojo, cuatro. Aquí compartim amb... Electric Homes. Cthulhu y también Amaro. Amaro también. Y Electric Homes. Electric Homes también, y, sí. Y el Sebo, claro. Y Evo. Sí, sí, sí. Exacto, sí. O sea, un pedazo de bolo increíble. Y tenéis más, o sea, no, ha sido decir, nos juntamos y os han salido unos. Bueno, hemos ido haciendo alguna cosa. Ahora tenemos el día 2, después tenemos el día 17 en Terrassa, en Valvallés, con Crápula y Crash Bones. Sí. Y nosotros. Sí, también. Sí, sí. Después tenemos el 15 de marzo, tocamos con Primal en Badalona. Sí. Primal es un grupo americano. Americano, ¿no? Que son la hostia. Sí, son buenísimos. Sí, son muy buenos. Sí, me han hablado bien. Bueno, sí. te compones de IDAX y de... Sí. Sí, sí, y de V8, y de un cantante argentino, pues en Badalona, en la sala Extraperlo, el día 15 de marzo. Y también toqueo a Sirius. Sí, Sirio, nosotras y Primal. Y esto se va a quedar aquí, solo con los conciertos, y obviamente, supongo que, claro, en vuestros dos primeros discos, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Hacéis temas nuevos? ¿Tenéis pensado en entrar en el estudio? Quiero saber. El día 2 estrenamos un tema. ¡Hombre! ¡Anda! Es que nada para aquello decir, hostia, ya tocaba, ¿no? Claro, claro. No, o sea, sí. Que esto es algo serio, no es algo de decir, bueno, hacemos 4 conciertillos y tal, evocar un poco más. ¿Queréis hacer música nueva? Bueno, sí, lo que pasa es que hay que montarlos todavía, pero bueno, yo me he dedicado a componer y tenemos 12 temas nuevos. Oh, ¡hostia, vaya! Entonces, de los 12, pues a lo mejor 10, pues están bien, ¿no? Entonces, bueno, hay 12. Ya está a punto de caer el 13 y bueno, ya tenés una buena provisión. Sí, no te equivocas, no. Sistema 24. Y bien, o sea, sí que queremos. Lo que pasa es que hoy en día grabar un disco, ya sabéis que es una ruina. Entonces, bueno, pero ahora, bueno, pero vosotros habéis estado en los dos bandos, quiero decir. En los 80, obviamente, no grababas una mierda, casi ni una maqueta, si no tenías una discográfica detrás. Sin embargo, ahora, joder, tenemos. Aquí sí, vienen grupos que se autogestionan. Sí. Y suenan, o sea que técnicamente sí, ahora es posible. Porque todo es digital, es mucho más asequible. Sí, más asequible, por eso, que sería autogestionado, ¿no? Sí, obviamente. Sí, no, evidentemente sería de otra manera, no tiene nada que ver. No nos va a contratar EMI, ¿sabes? Y además, ya hablaremos de eso, que eso me interesa sí, mucho. Sí, pero además tendríais una capacidad creativa que no tuvisteis entonces, que no tenéis un tío, un productor vigilando, quiero esto así o asado, lo quiero más comercial o menos o tal, o sea, tendréis total creatividad. Ahora hay libertad 12, creativa, ¿no? Estos 12 temas. No, hubo pocas restricciones en aquel tiempo, ¿eh? ¿Sí? Nos cambiaron el título de un tema, nada más que uno que se llamaba Cocaín, y se empeñaron. Vaya. Se empeñaron que no se llamaba Cocaín. Pero si lo podía hacer Eric Clapton y vosotros no. No, pero es capaz. Heroín. No, ya me dijo, dice, es que esto solamente lo hace no sé quién. Y creo que digo, bueno, pues venga, hechicera blanca. Bueno. Venga, va. Pero, no, y poca cosa más, ¿eh? No, la verdad es que no se metieron. No, ni con el sonido, ni con la que fuera más... A ver, yo penso, Miguel, que es al contrario, que abans hi havia més permissivitat a l'hora bueno, pero las discográficas lo que querían era ganar pasta, ¿no? Conta una cosa, al 81 treuen una baqueta, però al 82 treuen un single, i al 83 estan gravant un LP. Sí, no, digo que no, pero digo que siempre hay, bueno, no sé, igual no, pero la mayoría de grupos siempre se quejan de que, bueno, de que la boca de las discográficas te marcaban un patrón, te decían, vosotros estuviste... Bueno, de boca, hecho, ¿no? Yo creo que Carmen se fue... No, pero esto fue con la CBS, es que nosotros estuvimos... Ah, bueno, claro, pero eso es un tema aparte, porque no, a mí me interesa mucho... Pero fue anterior a la EMI. Es que, no sé, lo que contáis, coño, habéis, no sé... Son dos discográficas de aquella claro, época, de aquella época. Que dices, coño, no sé, no, habéis tocado oro, no sé, sí, no, por no, lo sí, menos no, oro sí. En cuanto a... No, se fijaron en nosotros, primero fue la CBS. Sí. Entonces, fue la CBS y entonces teníamos a Carmen en aquel momento y grabamos una maqueta para CBS. Carmen, lo he avanzado antes, pero quiero que lo digáis vosotros. Carmen García, la hermana de Manolo. Que bueno, también Manolo era allí del barrio del Clot y ya nos habíamos visto, sí, incluso yo vi... Él tocaba la batería y íbamos a hacer incluso un grupo. Si es que entonces, la productividad en Barcelona musicalmente en esa época, ahora también, pero en esa época era brutal, pero parecía que, claro, las discográficas estaban en Madrid, ¿no? Eso supuso también CBS, un pequeño problema. CBS y EMI estaban en Barcelona. Ah, estaban en Barcelona. ¿Y no os dieron prioridad? Bueno, sí. Tuvieron tantas... Después EMI ya marchó a Madrid, pero pues muchos grupos de aquí se quejan de que eso, de que le daban prioridad siempre... Bueno, tuvimos a 11 bis también aquí hablando con nosotros y bueno, el padrino se quejaba amargamente de que... Esto ya son los circuitos de Madrid que son muy, muy, muy potentes. Ajá. Y no entras. Claro. No sé si, yo qué sé... Es muy difícil. Nosotros no entramos en los circuitos de Madrid. No. Claro, o sea que sí que nos movimos, sí que nos movimos, estuvimos en festivales, estuvimos por todos sitios, pero aquello de decir, mira, entras en los circuitos madrileños de tal, de arriba, abajo, tal, no hubo manera. Bueno, aquí s'han queixat 11 bis, s'han queixat Zeus, s'han queixat Tigres. Sí. Loquillo, lo primero que hizo cuando vio el percal, el Loquillo fue irse a Madrid. Claro. Es que... Que por cierto, Loquillo, claro, del Clot, ¿lo conocíais o qué? Loquillo, cuando menos no lo esperábamos, nos lo encontrábamos sentado en el sofá mientras que tocábamos. En el local. ¿Era un buen elemento o lo dejamos ahí? Vale. Lo conozco desde los 17 años. La imagen sigue grabada, Bueno, pues podríamos, si sí, van a las 10, vamos a... son las 9, pero ponemos un tema... ¿Tenéis alguna preferencia? ¿Alguno que no va a faltar seguro? Bueno, el animal de ciudad, ¿no? Creo que... Ese no puede faltar. No puede faltar, ¿no? Ese... ¿Enfocaréis alguno de los nuevos? O de uno, momento han dicho uno, han ¿no? Dicho, uno. No, han dicho que lo estrenarán, pero no sé si se refería al concierto. Al concierto. Pero sí. ¿Lo estará también en las redes? ¿Lo pondréis a...? No, no, porque no está grabado. Ah, vale, que no está grabado. No está grabado. Será foguearlo en directo para ver un poco la reacción del público. Sí, y eso. Exacto. Eso es que los directos están para eso. Pues nada, ponemos el temita y después seguimos un poco... Pues oye, que el tema es muy interesante, bueno, tengo claro, muchas cosas que decir. A mí se me ocurren muchas. Bueno, pues es que tenía el segundo tema que pertañía al primer LP y que donaba título a Maquete LP. Y una otra cosa, curiosa, ¿no? També, que a tu t'agrada, Sergio, els LPs d'aquesta gent doncs duran més o menys els minuts dels 80. Quants serien? 35, 38, 40 ya era muy largo. ¿Cuál correcta? Sí, 20 minutos por cada cara del cassette. O sea, no, aquí tenía un animal de ciudad que va a ser la primera. ¿Cómo te gustaba grabarlos aquellos? El primer single, diguéssim, any 82, abans de la gravació. Nosaltres tenim el LP que ens ha portat aquí. Ell ens ha portat aquí la reedició d'aquests LPs, que sapigueu que estan reeditats. Sí, os queréis hacer que están revisados. Si se quieren hacer con estos CDs, ¿cómo que lo podrían conseguir? Es que solamente los vendemos en los conciertos. Ah, en los conciertos. Pues nada, acudid al concierto y lo tendréis allí en el merchandising. Venga, animal de ciudad. ¡Venga! We'll be right back. Gran tema de Evo, desde luego el más conocido y bueno, un heavy metal muy potente en una época que los grupos que se les llamaba aquí de heavy metal, que eran Obús y Barón, hacían un... no hacían eso. No eran esto, ni de coña. Vosotros, o sea, os adelantasteis un poco a vuestro tiempo. Estamos hablando en el 83, o sea que todavía el término speed metal o trans metal, ¿no? Es el mismo año en el que salió el Kill Em All de Metallica, por ejemplo. O sea, entonces, claro, obviamente os adelantasteis un poco a vuestro tiempo, ¿no? Sobre todo aquí en el Estado español, o sea, eso fue brutal. Sí, en ese aspecto sí, sí que estábamos. Bueno, y también os han catalogado también, a ver qué opináis sobre todo... de que eres la banda pionera del speed metal. Sí, hubo un youtuber que lo sacó, que fuimos los pioneros del thrash. Creo del que puso thrash, sí, puso thrash. Sí. Sí, sí, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Yo en privado le di las gracias, digo, no me acuerdo cómo se llamaba, le digo gracias. Bueno, después en los comentarios, bueno, sobre todo de Argentina y tal, bueno, ahí se repartieron hostias por todos lados. Pero hay una segunda juventud, pues ¿no? del metal, ¿no? Aquí. Pues yo volía la teva opinión sobre qué tema en concreta que o sea, habían catalogado como los pioneros del thrash metal. Bueno, es que en aquel tiempo... Ahora no sé si Pablo Catalá, que está... Bueno, puedes hablar porque... En inglés no, nos enteramos. Eso es el ventaja de tener... Este sabe inglés, pero bueno, en un momento dado, si puede ser por nuestro audiencia... Si vuelve francés, si es... Gente obrera y tal, pues el inglés y tal, no. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 11 graus. La humedad es del 94%. 34% de humedad, por eso estaba tan dolorido aquí. Es mucho humedad. Es mucho humedad. E-T. O sea, T. De T. De T. O sea, pi, pi. Pi es la E. Del Morse. Punto. Y la E, la P es una raya, ¿no? O sea, pi, pi, pi, pi. E-T. Joder, macho. Ya, joder, macho, o sea, madre mía. No, me he quedado flipando ya. Bueno, nos habíamos quedado con Richard, que estaba contestando la banda, quedaba mi yo con el pipiripipipi. Cuidado con las preguntas de él, ¿eh? Es de buen rollo, ¿eh? No sé qué estaba respondiendo. Bueno, pues nada, disculpa. Yo creo que os ponen como percusores de thrash, speed, en este caso. Creo que más speed, porque speed, eres muy rápidos sí, y tal. Sí. Y a colación de esto, los nuevos temas, o sea, esa onda... que cuando te comentan eso de que sois los percusores y tal, ¿os influencia para las nuevas canciones de tener que ser rápidos o cosas así? No, lo que pasa es que también lo llevamos un poco dentro, ¿no? Llevamos un poco dentro, entonces igual hacemos temas más pesados que hacemos temas rápidos. Y en los nuevos temas, pues también tenemos temas rápidos y temas lentos, incluso bastante pesados. Vale, pero eso, sin influencia, eso... No, alguna, me han hecho recomendaciones, me han dicho, oye, si tenéis que grabar un nuevo disco, tenéis que hacer temas rápidos. Bueno, gente que tenía con criterio, ¿eh? Sí, sí. Y dices, pues sí, tienes razón, ¿no? Pero a veces cuando te pones a componer, sale lo que sale. Sí, a veces, nosotros siempre apreciamos mucho a los músicos que vienen aquí, obviamente todo lo que sea músico y grupos de versiones, pero el que crea, el que coge un papel en blanco sin nada, el mío está lleno de mierda, un papel en blanco sin nada. Es ayudante fiscal, me puede ayudar en un momento dado. Y crea y crea un tema. Tampoco puede decir, ahora voy a crear un tema rápido. Si te sale, si no, si tienes ganas ese día de que sea lento, ¿no? Eso bueno, va así. Mira, eso... si perseguís la poli, o perseguís Isenda, o portas un kilo de cocaína sobra, es sur de spin metal, ¿eh? Sí, y el estado de ánimo también influye, ¿no?, a la hora de crear. Influye muchas cosas. De todas maneras, claro, yo no sé cómo lo hacen los demás. Yo tengo material, yo toco y tengo material, y voy sacando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, las voy guardando. Pero explícanos, o sea, tú vienes, vas al estudio con un riff y alrededor de eso se da, o tienes un estribillo y alrededor de eso se hace, se monta. Como lo hemos hecho en Evo, cuando hemos traído temas, lo hemos traído entero. ¿Entero? Ah, entero. Entero. Yo cuando traía temas, los traía enteros. Hasta la letra. Hasta la letra y todo, letra. Joder, macho. Tú eres el letrista de Evo. Bueno, de las canciones. Sí, claro. O sea, igual que el Sipi, pues traía sus temas y yo traía mis temas y los traemos enteros. Oye, esto es lo que hay. Era muy difícil en aquel tiempo porque era, haz esto tú, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Lo que pasa es que éramos jóvenes y maravillosos y venga, va. Ahora energía, ¿no? No, ahora lo envío al grupo, los temas enteros con batería. Sí, entonces, bueno, no, bueno, los envío ahora, enteros y todavía hay problemas. Pero bueno, es muy diferente. Pero sí, sí, yo tengo todos los 12 temas grabados. ¿No tenéis miedo de que haya una cierta disonancia? Si tú traes un tema y él trae otro tema, por ejemplo, que no encajen, que digas, hostia, no parece de la misma banda, del mismo grupo. Puede pasar, pero cuando juegas algo, ya sabes a qué juegas, ¿no? Ajá. También nos podía pasar en los 80, y si escuchas unos temas y otros, pues hay mucha diferencia entre unos y otros. Hay temas que dices, esto sí, no encaja todo aquí. Pero sobre todo si lo dices, ¿eh? Porque tú escuchas y bueno, unos te gustan más, otros menos, ¿no? Pero no, a ver. Porque si no fuera el mismo estilo, un disco tiene que tener variables, sí, pero obviamente también tiene que tener un sentido, bueno, sí, musical, ¿no? Claro. En completo. Siempre puede haber alguna cosa rara, alguna cosa experimental que a veces se aprecia. Algo que también rompa, sí. Algo que rompa, pero aparte de los temazos que tiene Richard, hemos rescatado uno del 84 de Víctor, de la otra guitarra. Ah. El que está ahora supliendo el pop. Claro, que no estuvo en ninguna. Que no estaba en. No está no grabado. No está incluido. Nada más que está en internet. En un directo. Lo grabó un hermano mío que ya falleció. Vale. Lo grabó con la cámara en directo en Argentona en el 84. Y lo habéis recuperado. Te refieres a Salón Relax. Lo queremos hacer también. Lo queremos hacer en directo. Lo tenemos recuperado. Sí. Vale. Escolta, yo abans de que me escapantaban, yo voy a hacer una pregunta molt yeye. Bueno, oye, a ver, prepararos. A ver, cogeros bien. Es que veo eso en la grabación. No te quieres enterar. Estem parlant dels 80. Estàs con Evo, que no sepas. De finals dels 70, començaments dels 80. Heu gravat alguna bateria amb pot de Dixon? Va, ja està. Què pregunta és esa, David? No, porque ya no asistía al Dixon. Era de Colón. Claro. De Dixon, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeños en la calle eso lo habíamos hecho. Además, con un rollo de pintura que era el que golpeaba, el pedal, No, un rollo de esos de pintar, que estaba bloqueado y vas haciendo así. Es lo que hablábamos un poco de la tecnología, ¿no? Ahora cualquiera, pues en 2 metros cuadrados puede tener una batería electrónica en su casa, puede tener instrumentos en su casa, en un local, pues puedes tener un cierto local. ¿Eso cómo hace que evolucione la música? ¿Notáis mucha diferencia, ¿no?, entre la hora de grabar ahora y de grabar entonces? Hostia, es que no tiene nada que ver. Eso iba. Allí podías grabar pues con cassette. En el cassette a lo mejor grababas algo que pudiera servir de referencia, pero entonces tenías que ir encima además con el aparatito allá. Oye, mira, es esto, pero lo otro... Dos cassettes, primero grababas en uno y entonces... Y lo que salía de uno, de base... Claro, lo ponías en uno. La base. A reproducir. Claro, como base. Y tú encima... con el otro grababas otra cosa... Grababas tú tocando, sí, más lo que se estaba reproduciendo en el anterior. Por lo tanto, ya tenía dos pistas. Y luego ya, con esas dos pistas, el siguiente iba al montón. Ya podías hacer ahí 200 más. ¿Veos cómo el pot de Dixon era real? Pero para que veas, o sea, que ahora la tecnología a lo mejor ha democratizado más la música. También es verdad que ahora todo el mundo puede grabar, ¿no? Sí, es todo el mundo. Es muy diferente. Y cuando dices de que los temas los traes hechos y tal, me imagino que algo, no sé, cuando se lo presentas al grupo y tal, algún cambio puede haber o esto es lo que hay y va a salir así. No, eso ya sabes, esto ya son las cosas, dices, las cosas que pasan en el dormitorio, vaya. Pero hombre, broncas no habrá, ¿no? Pero sí que hay diferencias. No, eso es normal. Sí que hay diferencias. Todos somos sí creadores y al final... Porque los temas se hacen con una visión, Y aparte, grabarlos, por ejemplo, para mí no es nada fácil. Yo a veces pego una tirada, hay un montón de cambios, un montón de cosas, y veo que aquello hay que quitarlo. Y yo no lo quito, porque si quito aquello, quito de la base, tengo que volverlo a grabar entero. Y me cuesta más grabar el tema que componerlo. O sea, me cuesta más grabarlo que componerlo. Entonces dejo cosas, esto es más largo, es que aquí habrá que cortarlo, aquí falta... Porque claro, tampoco hago redobles con la batería, son cosas fijas. Uh-huh. O sea, me refiero de que... Claro, eso luego. Después llegas al local, la gente lo escucha y dice, vale, pues venga, lo montamos, esta es la idea y oye, pues... Pero claro, ya cada especialista lo le da, bueno, pues, claro, batería, pues claro, le dará claro. su toque... Como yo no voy a decir al Sipi cómo tiene que tocar el bajo, no le pongo allí una de esto y esto, ¿entiendes? Lo que tú claro. quieres, lo que pues quieres, no lo digas. Bien, una pregunta que os quiero decir. A ver, cuando vosotros aparecéis a principios de los 80... ¿Cuál eran vuestras influencias en ese momento? ¿Qué escuchabais? ¿Qué... Buena que está. Judas. Judas era más o menos vuestra referencia. Judas era de las mejores o la mejor. Judas, claro. Sí. Lo que pasa es que veníamos de antaño, o sea, veníamos de antes. Yo a lo mejor con 18 años o 16, o antes de la mili, pues que era Deep Purple, Led Zeppelin, claro. O sea, Led Zeppelin y Deep Purple me los había, bueno, bebido. Uh-huh. Veníamos un poquillo de allá, y bebido y criticado, ¿eh? Por cierto, ya que estamos, ¿qué prefieres, Deep Purple o Led Zeppelin? Por lo menos en los 80. Me gustaría bastante. A mí Deep Purple me gusta el Made in Japan. Y algunas cosas más, pero no todo tampoco. Más magia, ¿no? Y vale, Zeppelin, magia, sí, claro. Zeppelin, dijéramos que eran más, para mí eran más genios. Tiene más raíces, ¿no? Tiene más raíces y bueno, sin embargo, yo creo que son más eclécticos, ¿no? Más eclécticos, más ricos, ¿no? Podrían ser los Zeppelin. Yo ¿no? creo que sí. Lo que pasa es que Deep Purple, hostia, ahora, bueno, la discografía con cierta Y bien, y Evo 2024, ¿qué influencias tiene? La menos yo la Prince también, ¿eh? No, lo mismo, es como si nos hubieran sacado una urna después de años. Tenemos los mismos. O sea, vale. Embalsamado. Bueno, ojo, no pasa a todos, ¿eh? Pues tocamos, como si me permite decirlo sin vacilar, más de puta madre que antes todavía. Yo tengo que corroborar esto porque con la primera vez que fui al local de ensayo y escuché cómo se oía ahora con las, bueno, con y todo, y allí dije, joder, cómo ha mejorado esto. Y mira que en el disco ha quedado muy bien, pero se ve un sonido más potente y... No, yo también coincido con City. Sonamos de la hostia. Hombre, supongo que el hecho de que han pasado 40 años habrá servido de algo, ¿no? De haber cogido un poco de tablas, de haber cogido un poco... Algo de experiencia habrán cogido. Algo, ¿no? Ya veus, yo que me he comenzado a escuchar, porque no te sabía una otra cosa, Antonio, el inventor de la música máquina, Antonio Machín y Pedro Infante, y seguís igual... Suspendido de nuevo. Bueno, hablábamos de grupos y tal. Hay que decir, aparte de la discografía que nos ha dicho un poco David, salió un tema vuestro en un recopilatorio junto con Maiden, Whitesnake, sí. Eso es un puntazo, ¿no? O sea, eso para vosotros. Con todos los grupos de la EMI, hijos. Sí. Esto fue la hostia, sí. Ya quedaba bien aquello. Se iba vacilando, ¿no? Con esto. Desde no, pues, oye, ¿sabes que yo no le doy importancia en aquel tiempo? Macho, tú eres muy modesto. No, de verdad. Por ejemplo, no sé si menciona a grupazos españoles, ¿no? Sí, sí, pero no, a mí no me suena que grupos punteros de aquí. Deep Purple, Whitesnake, sí, ningún grupo español, vamos, nada más que nada. Helix me parece que también está en ese recopilatorio. Y además no lo tengo yo ese disco, ¿no? ¿Sí? ya no me gustaría. Bueno, ya sabes, si alguien le quiere regalar algo para su cumpleaños, para Navidades, será... Ese disco vale pasta. Hombre, ese disco es tremendo, pues no sé si poner algún tema. Sí, vamos a poner otro tema, va, que esto se anima. Esto se anima. Venga, vamos, ¿qué vuelo continúa? ¿Primero o a Marcelo? Es un segundo, ¿no? Segundo ya. Sí. Yo, lo que pasa es que al principio es así un poco, pero el Sangre Metal molaría del segundo. Sangre Metal no, el no está. Al principio es así un poco guitarrero y lento y luego empieza la caña, ¿sabes? Bueno, pero aquí es igual. Si aquí, a mí me gusta. No, otro. A mí me gusta el metal. Sí, que tiene. Aquí está. Chicas sexy son muy potentes. No, pues, yo, pues sí, es el que ha dicho que sí, a mí. Están ¡vaya! ¡Venga, tío! ¡Pero qué se ha coño! ¡Ha visto así! ¡Chicas sexy se ha cargado el micro! No. Porque no, porque a mí me gusta mucho el proc y tal, y a veces me tengo que pelear con ellos para meter algo más, un poco más elaborado y tal. O sea, que ya está bien que haya una intro y que haya lo que sea. El sangre y metal. O sea, entero, ¿no? Entero, entero. Entero, de cabo a rabo. Hasta el rabo todo es toro, que dicen. El sangre y metal lo dejaron fuera del primer LP. Salió en cassette solo. Ah, bueno, pues entonces, mejor una buena ocasión para escucharlo. Ahí tenéis, sangre y metal. We'll be right back. Gran tema de Evo, ya me han prometido que esto en directo va a sonar como un puto cañón. Esto es un tema. ¿Es cierto o no? Y bueno, referente a este segundo, bueno, a este tema Sangre y Metal que lo habéis programado en el Duración del Eterno, el segundo CD. Por lo que se ve, tuviste LP. No grabaste. CD no, LP. LP, eso. Ay. Ese vinilo, el hombre. Tenga CD a José. Tuviste movidas que al final solamente pudo estar Estímula cantando. Si nos explicáis más o menos qué sucedió para... ¿En el segundo LP? No, ya en el tercero. No, ya lo han comentado, ya lo han comentado. Sí, no, en el tercero. En el tercero. El tercero entiendo que, obviamente... Habían pasado muchos años, ¿eh? Pero sí, eso ya fue en 2011, claro, por ahí. Claro. Y entiendo de que no vais a cantar ninguna... No vais a tocar ninguna canción porque no te llamaron, ¿no? No llamaron. A ver, ¿no? Yo... No participaron tampoco. Yo con la banda... No, yo no estaba enfadado ni estoy enfadado. Lo que pasa es que la banda ya no existe. Incluso el bajista, pobrecillo, se murió... eran los dos serbios y el otro guitarra. No, yo no tenía ningún mal rollo con ellos. Además, podíamos haber hecho algún tema. Creo que hicisteis una colaboración también un día. Sí, en Reus, justamente sí. Yo diría que fue su último concierto. Tocamos allá, nada, aquello que me encontraron, porque ponía muchos mensajes en Facebook y mi hija, que se enteró entonces que yo había estado en un grupo... ¿En serio? Sí, porque es que yo tampoco cuento las cosas. La risa, oye, es muy reservado, ¿eh? No tienes el disco recopilatorio, no sé. Es que soy yo. Es todo muy raro, ¿eh? Si yo no he hecho nada y le digo a mi hijo... Ya. Oye, igual cuando no te llamaron es porque no te encontraron. También podría ser, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? Ojo, te estoy viendo que eres un tío un poco reservado. Yo he estado 50 años en un mismo sitio y allí me conocían y me hubieran encontrado. Ah, vale. La cosa es de que mi hija se enteró entonces que que había estado en Evo y tal, empezó a mirar por YouTube y veía mensajes y cosas que no le cuadraban, y entonces le escribió al Estímula, dijo, oye, esto no es así, porque soy el hijo de Richard, la hija de Richard y tal, y esto fue así, y entonces ahí cambió el tema, ¿no? Entonces él me llamó, hicieron un concierto en Reus y entonces sí que me invitó. En un Rockfest de Reus. Sí, en Reus. Habían cuatro o cinco temas, grupos o seis. Sí. Y entonces ya nos encontramos por fin con Ramón, con Sipi, y hicimos allá, dos o tres temas hicimos, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que me gustó muchísimo y me encantó conocerlos y vaya que estuvo bien. Fue un reto. ¿Qué año era eso? ¿Qué año fue? Pues yo qué sé. Yo qué sé, joder. Yo es que durante... Mientras sonaba la canción, estaba hablando con ellos. Y hablando de el nuevo proyecto, de cómo suena 2013. Nuevo, es que le brillaban los ojos, o sea, es que... 2013. Trenza, sí. Le brillaban los ojos. Y quiero hablar un poco, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, de verdad, ¿cómo creéis? O sea, estáis súper contentos de cómo suena, ¿no? O sea, es que estáis deseando de subiros a un puto escenario y mostrarlo ya, ¿no? O sea, sí, no, a porque fin, las... Es que le brillan los ojos cuando lo... Es que es tremendo, que tío, sí. O sea, sí. No, que parece mentira. Hay buena vibra. El sábado pasado, que Zipi venía de un viaje de autocar de no sé cuántas horas, sí. Pelado de frío porque no había ni de esto, vino directamente al local de ensayo sin descansar. Y estuvo ahí aguantando sus 4 o 5 horas, y eso es porque le gusta mucho y porque es pura pasión y ya. De admirar, porque vienes de un viaje súper largo. No, que a veces vemos ahora grupos. Y lo coge, ¿no? Con ganas, lo ves con ganas y lo ves disfrutando. Yo lo veo disfrutando. Digo, coño, vemos grupos que ahora se juntan y dicen, lo hacen por dinero. ¿Vosotros qué cojones por dinero? Sí, no, no, eso lo pasa bien. ¿Qué cojones? ¿No? ¿Dónde está? No, pero es. Lo hacéis por pasión, por ganas, porque creéis en lo que hacéis, ¿no? No, es un gran esfuerzo, ¿eh? Ya sabéis que montar un repertorio, que es un gran esfuerzo de casi, yo qué sé, tengo... Y coño, y claro, uno de los puntales ha sido Sipi. Nosotros siempre... Sipi ahí cogiendo al Ramón y metiéndonos en vereda en un montón de cosas y tal, el tío con su experiencia y su visión... Se te nota que eres un tío que... No, pero a ver, la base suena... bueno... No, el tío ahí ha metido... Antes hablábamos de cuestiones técnicas y Cipi decía, no, al 10 y sin auriculares ni pollas, tú quieres notarlo todo. Te he notado muy clásico. Ya es muy analógico, ¿no? Todo, o sea, eso es como... Puestísimo, la tecnología me la paso por los juegos. Por eso sí. Claro, el agua. Bien, hay una cosa, del pasado que he leído por ahí y... No sé si realmente estoy en lo cierto lo que he leído o no, pero vosotros tuvisteis una relación con el mariscal Romero, ¿no? Hombre, más que relación, fue el productor del primer disco. Por eso digo. Es que era, es una relación, fue el productor del primer disco. Y claro, el mariscal Romero, bueno, ya sabéis que bueno, es una... Es uno de los personajes... Digamos, bueno, pues... Era el producto por aquella época. No sé si me vais a contar lo mismo que Loquillo, ¿eh? No, era el manager de Manager. Sí, Juan Rojo. Sí, manager, y además, bueno, los tres primeros discos se supone que fue el que produjo los discos. Sí, pero después me decían a mí que no dejaban meter la mano en la. Ya conociendo los. Sí. Y con lo que hizo. Le sonaba de puta madre y el tío, no, esta no. Y le quitaba. Sí, le daba la voz y cosas. Te jodía el invento. Yo estoy un poco en la onda de Sergio, vale. De que es verdad que al final no acabasteis muy con Mariscal, no acabasteis muy católico. No, bueno, simplemente yo me acuerdo que cuando vinimos de Londres, creo que vinimos en junio, no sé si fue en julio o en septiembre fue la presentación en EMI, que creo que ya era Madrid, no, fue Barcelona todavía, en septiembre, y yo asistí a la presentación, ¿no? Y me acuerdo que el que le encargó el trabajo... se tiró allí así. Es que no se movió. Escuchó el LP entero. Un jefe de la discográfica, digamos. De los que decidían. Claro, el director de esto fue el que hizo el encargo. Vale. Y es que no se movió. Se escuchó el LP de punta a punta. Bueno. Los otros allí haciendo el tonto, pero el tío. Y cuando acabó, le dijo. Esto no es lo que yo te pido. Sí, esto es lo que. Pero, es importante. Pero mira, el tío. ¿Pero qué quería? ¿Qué sonido? Es que no lo entiendo. No cumplió con las expectativas. Si queréis, hablamos del sonido del primer LP en los Power Plant Studios de Londres, en una temporada. Si tuviéramos los Masters. Hombre, yo creo que claro. Es que vosotros. Teníamos que haber roto. Eso a saber dónde está. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, por ejemplo, claro. Sonido. Animal de ciudad, claro, tú lo comparas. Lo comparas. Del 83, el Metamorfosis, ¿no? Cualquiera, sí. Y dices, hostia. Deja hablar así. Hace las mezclas malamente y te carga el disco. Claro. Sí. Y eso es lo que ha pasado, que hicieron las mezclas malamente y se cargaron el disco. El paso de yo te digo que suena mejor en el local que en el disco. Mira que es un local. La guitarra, cómo sonaba, todo, cómo sonaba la batería, la voz, todo. Sonaba la hostia. Ahora, luego las mezclas. Lo filtraron mal. No sé si fue. ¿Boicot o fue lo que sea? No, lo que pasa es que cuando hay intereses cruzados... Cuando hay intereses cruzados, tiene sospechas, ¿vale? Había intereses cruzados. Yo me acuerdo que veníamos de Londres por carretera, que íbamos con la furgoneta y los instrumentos, y veníamos tristes. Porque ya habíamos escuchado algo. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo la primera mezcla, la mezcla que hacía allí... Sonaba de puta madre, que yo, por la hostia, ¿eh? Y decía, no, pásamelo por aquí, porque esto se tiene que escuchar en el coche. Y le pasaba la mezcla por un altavoz así pequeñito, que lo tenía allí, y por allí tenía el tío. Era el que mandaba. Hombre, claro, ¿no? Y además, era joven, sin experiencia, tampoco. Es increíble lo del detalle. Claro, es que al final, claro, eso tiene que ser frustrante. Habéis sido, claro, la EMI. Que Barón Rojo hubieran matado por estar en EMI. Os vais a Inglaterra, Os vais a Inglaterra. El primer disco. Bueno, Marica Romero, que en principio, pues bueno, que no sabíamos si tenía dotes o no, pero por lo menos para promocionarlos o lo que sea, de aquí tiene, porque aún está por ahí dando vueltas. Y dices, hostia, y después decir, claro, porque tú dices, vale, es del 83, pero vuelvo a decir, la comparación con Barón Rojo, no, dices, hostia, aquí hay algo que no cuadra. Podía haber sonado la hostia. La hostia. Y era lo que le habían pedido, ¿eh? Chico, yo lo siento, ¿eh? Es mi primer disco y me gusta lo que hay y tal, pero yo reconozco que el sonido está absolutamente comprimido. Claro, comprimido, sí, claro, está comprimido. Os quitaréis entonces una espinita, ¿no? Ahora a mí y ahora mismo, con la formación mecha, no sé si existirán los Power Plant todavía. Poder ir allí y grabar. Y trincar pavo. ¿Te acuerdas de nosotros ahí? ¿Te acuerdas? No, pues venga. Hazlo ahora. Ahora hazlo, pero hazlo. Graba ahí, pero ni te cojo y te... O sea, entiendo que con el Mariscal ya no tenéis una relación, ¿no? Personal. Sergio, perdona una pregunta. ¿Quién? ¿Con Mariscal? Bueno, yo lo veo en la leyenda de... Ah, vale, claro. Lo veo cada año que voy y tal, lo veo allí. Y a lo mejor os dirá, oye... No sé, podrías decir, oye, sí, no, ya que no estuviste, pero sí, es verdad que parece eso un muñeco no, y tal, ¿no? Pero dices... Ha hecho un pacto, ¿no? De buen rollo y tal. Bueno, oye, sí, pero podrías decirle, sí, oye, también. De buen rollo, Mariscal, oye, ya que, oye, sabes que no estuviste brillante, oye, todo el mundo tiene un mal día, pero con, hombre, métenos por aquí y por allá, ¿no? Hombre, no lo debes, no. Y lo sabes. Mariscal, no, al que nos tiene que meter el jefe de... Ah, vale. Bueno. Perquè jo una pregunta que penso que és pràcticament inevitable. Amb quina edat vau marxar a gravar el LP a Londres? Es que no era una cosa fácil. Hombre, inevitable, ¿no? Tampoco, no sé si es muy importante. 19, 20 o 21, ¿eh? No, 22. Pues si tú eres 22, yo a lo menos 28, ¿no? 22, tú 28, sí. Yo 22, 28... El Víctor también 28, Víctor 27. También 27, 28. El Jerónimo 32. Jerónimo era un poco 33. Mayor que nosotros, sí. Y Estímula, pues 25, creo. Estímula igual es un poco más joven que yo, sí, también. Sí. Bueno, pero y ahora... Pero ese chaval del grupo. Claro, pequeño, sí. Bueno, y ahora... Yo quería vaya, como yo. Bueno, yo quería comentar una pregunta, ahora que de nuevo con vuestra profesionalidad y tal... que habéis vuelto de nuevo a la parrilla de lo que es el metal. ¿Cómo veis el panorama actual? Sobre todo aquí en Barcelona. Hostia, sobre cómo está el metal, las bandas... Yo claro, es que estoy sorprendido. Una experiencia... Hay buenísimas bandas. Una cosa acojonante. Sí, sí, juventud, macho. La juventud, ¿eh? Porque ya no lo comparo con nosotros ni conmigo, ¿eh? Pero bueno, salvando la distancia, que aquí tenemos gente joven. Pero vaya, bueno, que yo encuentro bandas buenísimas. Sí. Buenísimas que tienen, además, que tienen futuro. Para mí tienen futuro, muchísimo. Pero músicos todos, ¿eh? Baterías buenísimos, guitarras buenísimos. Yo no, lo que veo es que hay una invisibilización, que no sé cómo decirlo, acojonante. Ahí casi... No existe la radio, pero es que encima hay pocas salas y encima no va gente, no hay más bandas que público casi... entre comillas, ¿eh? Hay pero, muchas bandas. Sí, claro, porque vosotros, mira, sobre el tema ahora que has hablado de las salas, vosotros que ya sois veteranos del Vietnam, antes, te acordarás sobre todo, Richard, de que antes las bandas no pagaban por tocar. No, cosa que ahora, sabéis, sobre todo Miguel, que es Mesllova, que ahora tú por tocar César, tienes que pagar a la sala. Todas, que incluso, tienes que jugar a la sala. Todas esas. Entonces, claro, todas, las Madrid bandas también, noveles o las bandas se arriesgan a que luego vaya el primo, el cuñado y el del quinto y tercera. No, César. Y haciendo... César, soy César. César, perdón. No, sí, es así. Es cierto, ahora. Está funcionando así el tema. Bueno, nosotros hemos conocido, estuvimos el otro día en una sala en Sants, que se llama Descomunal, y sorprendentemente nos dijeron, no, hay un tío que nos ha contratado, y de hecho parece que van a haber más conciertos. Sí, los grupos, en vez de decir, es la primera vez que no nos lo tenemos que autogestionar, tenemos un promotor que nos lleva allí. Pues parece que te interesa, ¿eh? De todas maneras, a veces vas a la sala y lo que vas es a... bueno, pues en función de la venta de entradas, ¿eh? Ya está, no es aquello que dice, oye, tanto, no. No, no, no, pero en este caso, en este caso. Sí, pero es que ahora para acceder a las salas que tienes que pagar. Entonces ya, es que. Si hay ya... un promotor, por ejemplo, el 15 de marzo, con Primal, vamos a precio fijo. A caché. Vale, es lo que. Tiene que haber un tío con pasta que diga, chicos, siempre tiene que haber un promotor que se la juegue. A grabar un peso de disco, vamos a tirarnos allí un mes y vamos a abrirlo un disco. Claro, pero bueno, por norma lo tenemos. A nivel mundial y vamos a echarnos de. Va por entrada, va por entrada. A veces una vez. Y si no, te pagas tú la sala, que ya. Que es el problema que tienen muchas bandas noveles que se arriesgan y claro, lo pinchan, vuelven a pinchar y claro, claro. El desánimo es brutal. Bueno, hay que ser realistas, la gente de nuestra generación pues ya no sale, coño, yo cuando tenía la edad que tienen los jóvenes ahora pues salía cada fin de semana y todos los días. A la gente de nuestra generación pues ya se apalanca mucho. No, claro, porque y las salas pues no llenan y claro, ellos pero también arriesgan su dinero. Bueno, pero no, en eso yo lo entiendo, pero también tendrían que pensar no tienen modelos a seguir. Nosotros hemos tenido bandas jóvenes de 18, 19 años, 20. Sí. Y el rock les ha llegado a través de sus padres. Correcto, no lo han escuchado en la radio, no lo han escuchado en la tele. Es que vienen a nuestros conciertos, vienen gente de 20 y poco años, vaya, nos ha quedado sorprendidos, pero maravillados. Pero se saben todas las canciones llorando. Oye, que se saben las canciones. Se ponen llorando delante de la primera fila, llorando los pavos. Claro, claro. No, no, pues los flipo. La decepción de Montas. De molts xavals, inclús hi ha una formació, són un quartet, que encara està buscant un cantant, perquè no troben ningú que li agrada el heavy metal. I els xavals estan tocant por ahí fent el que poden. Els de maig. I, eh? Els de maig. De maig no. Sí, sí també estan buscant cantant també. Doncs pues el xaval això, tio, i diuen, és que ens sentim, diu, per anar a algun lloc on teneu? Diu, nosaltres a casa. Estem a casa, els 4 o els 5, fem allà, estem allà, diu, perquè si no sabem ni on. I també hi ha una banda boníssima de Barcelona, no sé si la coneixeu, es Lira Morten, que ja porta més d'un any buscant baixista. Més d'un any i que no troben un baixista. Suposo que haurà passat algú a fer les proves, suposo, això és culita meva, i no han trobat el millor baixista que els volen. Però això ja acostuma a passar dins de lo que és... diguéssim, les bandes, ja, a vegades passa. És que, además, hay que compaginar, ¿no?, el trabajo con esto, es difícil. No es fácil. A colación de lo de antes, decía, acogemos, nos vamos a Inglaterra, grabamos un discazo y tal, pero el problema de las bandas no es que puedes grabar un disco, es fácil relativamente grabar un disco, pero luego, ¿dónde lo tocas? ¿Dónde lo fogueas? ¿Dónde lo llevas? Si no hay salas, si no hay promotores, si no hay un circuito, ¿no?, sobre todo. Vamos a vivir a México, ya está. Hombre, ahora en Sudamérica el heavy metal lo revienta. Bueno, hombre, lo bueno que tenemos es que EMI nos vendió el disco por toda Sudamérica. Ah, y eso, allí, eso... Entonces, claro, parado, es verdad, el bagaje... Hay una cosa que está clara, que hay un tema nostalgia. Hay muchísimos festivales que se basan en grupos simplemente porque hayan estado en los 80... O sea, sobre todo a nivel... O sea, simplemente porque hayan estado los 80... ¿Te acuerdas de Los Ángeles del Infierno? Tienen una puerta, ya tienen una cierta puerta... ¿Los Ángeles del Infierno era de la época nuestra? Sí, sí, lo sé, los conocemos. Y... Son dioses en México. En México, sí. Dioses. Y de hecho se permite el lujo de no sacar un disco en hace un siglo. Pero creo que viven allí, Sí, no, eso viven allí. Sí, pero no necesito... Y ya allí hay un circuito que a lo mejor pues con eso ya... Venía para allá, venga... México, tequila y hablando un poco y aparece mexicano hablando, el cantante parece un poco mexicano, hombre, ahí se pega enganchando. Y el tema este de haber de opciones, por ejemplo, hay un festival que evidentemente que bueno, que por lo menos la banda ha tocado, pero creo que vosotros no, Leyendas, ¿no? Como componentes por aquella bueno, por aquel Evo 2, ¿no? Que sí, hubo. Sí. ¿Os han pegado el toque o...? Porque, no, bueno, Leyendas siempre tiene una cuota porque sí. es el Leyendas, ¿no? Ya, es el Leyendas. Que después, ojo, que tocaréis a las 5 de la mañana, cuando toquéis. Bueno, eso ya... Porque eso ya no es la como verdad era. Es que... A ver... El Sipi sabe más de qué va. Es un habitual de allí. Yo del que organiza la Leyenda, amigo mío y tal, porque nos conocemos desde hace muchos años. Hostia, el tío, hablando del cantante, ¿no? De Evo, de... Sí, vale. Sí. Este tío que no dejó... Tiene los pies en el suelo. No tiene los pies en el suelo, tío. Ah, vale. Se cree que... Vaya. Mariscal Romero me dijo lo mismo. Digo, hostia, es que el cantante este, macho, se cree que... Joder. Vale, pero, este tío... pero entonces un poquito... Y teniendo tu influencia en Leyenda, ¿puede haber una próxima...? Ya lo he dicho yo, que no tienen nada que ver. Ya, tal. Yo no, creo que con la pensando, nueva con la nueva etapa ahora con César... A ver si despegamos. Creo que sí. Por aquí, que claro, sea, creo que va a ser... Con Leyendas no va a quedar corto. Y aparte, y después, no sé, porque igual es una exclusiva o no, lo saco o no, no lo sé. Pero después está, claro, aquí hay un festival que se monta ya hace años, que es el Camp Mercader Festival, ¿no? Que bueno, pues, ya, Que tocaron, bueno, hace unos años Tigres, ¿no? Que era un caso ¿Tigres? Sí, tocan los Tigres hace ¿Tigres de metal, años. De papel o de...? Bueno, Tigres, bueno, en ese momento era... ¿De oro sí. o de qué? No, Tigres. Estaban como Tigres, El Oscar, el Jimmy, bueno, el Pong. Ah, Jimmy, tocaron. Sí. No, y tocaron, sí, estuvo aquí el Biosca. Con el David Biosca, por eso digo, entonces, contacto con este tipo de gente y tal, porque claro, al final, vosotros cumplís con todos los requisitos. Para es mismo, es un perfil similar. Pero como el principio, ahora estamos calentando. Yo tengo una referencia que parece ser que dijeron, Evo, ¿tienen algo nuevo? Según nos dijo la manager, sí. Dije, no, hablé con el mercader y dijo, oye, Evo y tal y cual. Dije, pero ¿tienen algo nuevo? Y le dijo, y en aquel momento pues le dijo, hombre, nuevo ahora mismo no. Bueno, a ver, yo te voy a decir ahora que mismo no. Hombre, Tigres lo que presentó es un disco hace 30 años. O sea, no sé si os sirve como bueno, referencia. No sé. Yo por eso te digo lo que Sergio, y Legión que presentó tres temas nuevos. Exacto, y Legión tocaron Legión Batucal, la impasada que iba a presentar Legión. Tres, paro de memoria, tres canciones nuevas del último EP que va a traer. Ya era algo nuevo, pero realmente eso. Pero al que son ya tenemos una cierta edad, si nos saltas, te imaginas que toqueo al 24 acá en Mercadé, la gente calina no tendrá 20 años, que el candabobo allí 20 años, la gente con vol escultá, Evo vol escultá. Bueno, y si hay nuevas canciones, pues mejor, ¿no? Pero vamos, pero yo lo digo, entonces estupendo, pero la gente, la que tenemos una cierta edad, vol escultá yo. Dice, vale, pero vol escultá yo también, sí. Pero claro, yo lo digo como, no sé, porque ahora claro, si estáis en acción, pues claro, todas estas puertas hay que decir que estamos aquí, que somos tenemos un cantante excepcional y el 60% de la banda. Cada vez que se la ha visto otra vez. Se lo he visto antes, lo he visto cuando ha llegado, y lo he visto después, pensaba que era otro. Joder, macho, lo he salvado. Yo confío mucho ahora mismo en la formación, pero mucho. Pero lo que sí que entiendo es de que las cosas hay que demostrarlas. O sea, tenemos una historia y tenemos un nombre, pero además de eso, tenemos la confianza y lo vamos a demostrar, porque además con este hombre el grupo ha pegado un salto. Pero vaya, estoy tan confiado que... Joder, que esto es tremendo, no. Tío. No, totalmente. Este hombre es una fiera. Yo voy a dejarme la piel con esta gente porque... Hombre, te han dicho que eres una fiera. No sé cómo lo harás. Yo, bueno, de joven, cuando ya lo subimos la primera vez, me acuerdo que en el barrio decíamos, joder, ¿esto qué coño es? Me está explotando el cerebro. Porque era un salto muy importante en lo que era la música entonces, sobre todo en Barcelona. Y claro, para mí es una responsabilidad muy grande que llevar que esto funcione y que está funcionando. Y pasarlo bien y dar tralla y que la gente... responda a lo que nosotros también nos esforzamos. Que como... Y además, una cosa que no hemos comentado, y es que también es un concierto benéfico, ¿no? Sí, para sí, el 2 de febrero, sí. 2 de febrero Que es el próximo, que es contra el Roper Schuklis. Sí, perdón, Roper Schuklis. No, veo menos ya con conflicto. Es fiscal, ¿eh? Vale. Bueno, hay parte de la así hace la sentencia, ¿sabes? Sí, depende de lo que se... Vale, son uno, dos, tres, son cuatro grupos, Cthulhu, Vicio... No, Vicio ha caído el cartel. Amaro. Amaro. Con el cartel, pues me lo has pasado tú, Pepe, el cartel. No, ocurre allí, a la salsa. Diego, ¿sabes un poco el orden que...? Nosotros creo que éramos los... ¿Monta la poli? El orden. Los penúltimos, por lo que habíamos hablado, nosotros éramos los penúltimos. Vale, o sea que... porque sería uno de estos Electric... Electric Homes, Amaro, Busaltras, Evo y Cthulhu. Vale, entonces, ¿la gente a qué hora tiene que estar ahí? ¿A qué hora abren las puertas para que estén allí? Pues creo que es muy temprano, empiezan a las 6. A las 6, pero abren puertas, creo que empiezan un viernes, ¿no? Es un viernes. Ah, es un viernes, hostia. Yo creo que obran puertas a la SIL, supongo que a los quarts comenzarán. Bueno, pues es que ahora no recuerdo de memoria. No recuerdo de memoria. A las 12 normalmente, pues ya un concert de tremo por entonces. Pero si yo no digo la hora de salida, me da igual. Es la de entrada la que no, quiero tú, yo. Tú di claro. Porque si comienzan a las 10, no tocarán cuadra. No, pero voy a saber, pero la audiencia ya sabe cuándo está ya, ¿no? Mira, yo lo que me digo antes. Eres un comunicador de hace 25 años, deberías saber algunas cosas. Ya es la hora, ¿eh? O sea, concert, me tallas de ese bigote, ¿eh? Tenía la entrada. Ya está bien, coño. Ahora fue 4 días, tenía la entrada. Y voy cap allá y me presento sobre las 8:30. Y le dije, escolta, ¿cuándo comienzan? Y digo, ¿cuándo comienzan? Y yo, si no me queda una banda. Bueno, es un comunicador. 25 años de profesionalidad aquí. Nos contempla este hombre. Bueno, pues nada, pues... Tengo un cuartito de hora, yo pondría el penúltimo tema o el último. Exacto, y ya acabamos la charla. Nos despedimos, porque yo creo que... ¿Perdedor vas a un tema vos o no? ¿Eh? ¿Que perdedor algo rápido o algo tranquilo? Sí, la de Perdedor, ¿no?, del segundo disco, a mí me gusta mucho, pero bueno, no sé si la tocáis, o sea, ¿seguís tocando? Sí, está en el repertorio. Bueno, pues faremos una cosa. Perdedor, las seis, David. ¿Sí? ¿Pues en Perdedor o no? ¿O volvemos a estar con un otro tema? ¿Qué? ¿Vamos de caña o vamos de...? No, yo qué sé, mira, va, Pipi, venga. Va, si tú, caña, Pipi quería que le apretó el botón. Yo quería chica sexy, pero bueno. Joder, a ti no te está haciendo caso, ¿eh? No, hombre, es normal, acabamos de ser el nuevo, pues... El botón, ahí, con todo. Venga, el botón, que va a dar botón. El puto botón. ¿Quién apretó el botón? ¿Quién apretó el botón? Sí, porque se repite la historia. En aquellos tiempos era por el riesgo nuclear que había y ahora hemos pasado por aquí. ¿Os dais cuenta de que las canciones que eran de protesta en los 80, que querían denunciar algo, no han perdido vigencia? Joder, seguimos con los mismos problemas. No hay ningún cabrón que los haya arreglado. Es que es increíble, ¿no? Didi. No, ahora te lo digo cuando afuera del tema. Ah, vale, porque... venga, pues ponemos el tema y que me comente una cosa. El tema que no va a apuntar. Más que desierto y más. Bueno, pues aquí tenían un altre dels temes de l'Evo que pertany al primer, àlbum. I per mi, jo, poqueta cosa més. De quin àlbum estaríeu més content, del primer o del segon? A part de lo que heu dit de sistema de masterització a Anglaterra, de quin àlbum estaríeu més content en el so i en el vostre, diguéssim, projecte, l'avançament com a músics? Anem a fer-ho separat. De quin LP estaríeu més contents en la gravació? A veure, són molt diferents. El primer és molt fresc, molt natural, molt de dintre, però jo per mi diguéssim que no sona com hauria d'haver sonat. No sona com hauria d'haver sonat. Vale, el segon canvia moltes coses. Diguéssim, és una música més controlada, no tan fresca, més pensada, més treballada. Més maduro, no? El disco més maduro. És diferent. Hi ha gent que... jo he escoltat de tot. Hi ha gent que li agrada el primer, hi ha gent que li agrada el segon. Són molt diferents. A mi m'agraden tots dos, però sé, diguéssim, les virtuts i els defectes de cadascú, evidentment. Sí. Zipi, amb tu. A veure, a mi el primero, pues... estoy de acuerdo con Richard. Muchísimo más fresco. ¿Por qué? Porque... logramos todo. Vamos, 1, 2, 3. Marcamos el último. De pe a pa, a la vez. Ni pistas ni hostias. O sea. 1, 2, 3. Todos a la vez. Tocando a la vez. Vale, espera, que acabo. El primer disco. Acabo. César, tú que no estabas involucrado en aquel momento. Quan has escoltat els dos LPs... Quant te gusta más? No, quin seria el que creus tu que s'adapta més amb tu, el que t'agradaria? Perquè ara, claro, dius, aquí van a tocar no unes cançons, van a tocar unes cançons pone, determinades, però igual jo no estic d'acord amb aquesta perquè no arribo, se m'adapta millor una altra. Quin LP seria el que s'adaptaria més al teu registre actualment? A mi en principi m'agradava més el primer, perquè era el que més havia escoltat, el que era, com ho diuen, més fresc, però després, havent escoltat, perquè per aprendre has d'estudiar les cançons, m'agrada més el segon perquè és un disc molt treballat, són cançons molt treballades, que de veritat hi ha un esforç tècnic. De fet, al principi vam acabar un assaig, que perquè, clar, volem fer-ho bé, que dice... joder, ¿para qué haríamos tan complicadas las canciones? Que no te vas a cabrón. El otro día. Vale, última pregunta ya dins de lo que vaig a dir jo. Llavors, estem d'acord en el primer, en el segon, aquest considerem tercer, amb aquesta formació, quin so tindrà? Aquest que seria un quart. ¿Quién so tendrá aquel quart? Pues sota el nom de Evo. Temas pesados, temas tal... Bueno, bueno, jo he fet una comparativa amb el primer i el segon. Ara em dius temas pesados, considero Pantera. Hombre, no. Bueno, yo qué sé, considero Black Sabbath. Es que costa definir-ho. Però hi ha una part de reggaeton, no? No, reggaeton, t'ho puc assegurar que per aquí sí que no, eh? No, jo crec que hi ha una mica de tot, però exacte. Potser és, clar, és una mica més ajustat als temps que vivim, amb algunes coses nostàlgiques, del heavy metal clàssic, però barrejat amb coses d'ara, hi ha una mica de tot. Però serà un disco reconocible de Evo? Jo crec... Quan lo pongamos diran, hòstia, esto suena a Evo! Antes de, si te lo ponen sin decir qué es, anda, sonará, ¿no? Hostia, yo diría que sí. ¡Ah! Esta... Será otro cantante, yo diría que sí. Porque es muy... Pero nos habrían reconocido... La marca es Evo. ¿Nos habrían reconocido en el segundo? Pregunto. No. Vale. A ver, yo no digo que nos reconozcan, pero somos nosotros, somos los mismos compositores y la mayoría de músicos. Va a estar entre medio del primero y del segundo, más o menos. ¡Vaya! Sí. Tirando el primero. Sí. El uno y medio. Yo creo que tengo que tomar mezcla, ¿no? sí, pero el sonido, hay cosas mucho más modernas. Hablando en plata, el segundo es más mariconado, el primero. Más, yo veo que a tú, Oye, una pregunta, porque la verdad es que estaríamos horas hablando con vosotros. Sí, la verdad es que cuando disfrutamos mucho, porque claro, podéis contar muchas cosas. Aquí ¿a qué hora no voy a dormir cada día? Verdaderos héroes. Una cosa que se me pasa por la cabeza, es decir, cuando claro, estuvisteis en Inglaterra y os disteis una vuelta por Londres, o os dejaron, o fuisteis a algún pub. Sí, ¡ah, sí, vaya, sí, vaya! Yo me quise bajar de los autobuses, como todo el mundo, y me pegué un hostio. ¿Por qué no se baja del autobús en marcha? Y ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Tuvisteis tiempo de ver la escena. 15 días estuvimos. Hostia, 15 días. Y en esos 15 días, aquella escena, porque en aquella época, coño. Estuvimos en el Marquis con los Durs. Vaya, vaya. Nada más y nada menos. En el Marquis con los Durs. ¿No eran los Durs? Sí, los Durs, ¿no? Los Bears. Los Jarvis. Los Jarvis, hostia. Los Jarvis. La Girl School. No, los Jarvis. Bueno, que eran muy son míticos. Se cuenta muy tantas, pero el Zeppelin. Sí, pero funcionaban los Jarvis. Sí, todavía vale, y bueno, y con las Girls Schools también. ¿Y el Lemmy nos va a trencar la cara? No hubo violencia. Estaba fincado en el Rainbow. O sea, había buen ambiente, se respiraba un buen un ambiente cañero, había donde ibais por ahí. No, eso sí, eso sí. Lo que pasa que sí que es cierto que estábamos inmersos en la grabación. Estábamos todo el día metidos en el estudio. O sea, entrábamos por la mañana a primera hora y salíamos de noche. Pero entonces, pero aunque sea poco, veis que allí hay otro, hay circuitos, hay otra cultura musical. No, no, aquello en aquel momento era tremendo, claro. Es que fuisteis en el momento de la creme. Aquello era otra historia. Aquello era otra historia. Y esto ya... Sí, para matarlo. Bueno, yo creo que todavía esperemos que. Pero entonces estaba, es que claro, me quedo pillado, ¿no? Porque como siempre lo intentamos, siempre decimos, joder, tendríamos que fijarnos en Inglaterra, ¿no? Y se resulta que allí ahora tampoco. Me daba mi vergüenza ir por Londres hace, no sé, los años que hace que estuve. Y así pasa el tiempo volando. La última vez que hemos estado, estuve en el Abbey Road mezclando. ¿En Abbey Road? Joder. Mezclando, no, haciendo la masterización del último disco de Mojino. De Mojino. Estuvimos un par de días allí para hacerlo. La gente de la calle, o sea, se ha perdido todos los hippies, todo lo que había allí, que ibas por la calle y te notabas allí en el rock, en tu fe, en el aire. Sí, sí, sí. Había electricidad, ¿no? Allí en el ambiente. Todo el mundo ahí de una vestimenta, unas cosas que de para mal. O sea, no, vamos para atrás, como dice mi hermano, vamos para atrás como los cangrejos. Sí, sí. Pero vamos. ¿Crees que el pero claro, hay un debate, ¿no? El rock está vivo, está muerto, está tocado, está tocado el rock a la vista de que yo creo que está tocado en este país. Pero bueno, él me dice que en Londres está... Richard, de todo el rabo. Yo es Colti, pero está activo en Suecia, en Latinoamérica, ¿no? El Marquis es un todo el rabo. El Marquis, hostia, cerradísimo, vamos a mojar, cerrar eso, el día me lleva 20 años cerrado. La verdad es que sin embargo no está cerrado, sí. Sin embargo, en Europa, en el norte, toda la popera pija y todo el mundo escuchando lo mismo, la misma música que escuchara todo el mundo, que es una de estas, todo Dios adoctrinado, o sea, sí, sí. Es como la escuela. No, no, es niño, que el mismo sonido con la misma fórmula, ¿no? Todo, pero sí, sí, ¿qué pasa? ¿Estamos tontos o qué? No, no, la verdad es que vamos mal, pero yo quiero un halo de esperanza en lo que habéis dicho antes, ¿no? Que hay jóvenes que tocan, que ensayan, eso que van a los porque conciertos. Los padres han escuchado buena música, los niños de chicos con los. Oye, la música que los padres le ponen. Sí, ya te digo. Bueno, es un tema. Pero una familia que los padres no escuchen buena música, pues salen y no tienen ni puta idea. Escuché una cosa. Está a punto de tallarse la emisión en menos de un minuto. Un minuto y cosas así. ¿Ah, sí? Sí. A las 50 hay 58, no sé 47. Que me han tomado por culo todo el mundo, ¿no? Encantat de haver-vos conegut. Igualment. I torno a repetir. Lo del començament, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Porta, Mercè. Ah, ja ha sido un honor, un honor, y espero... No, y un privilegio, ya lo digo. Y nos quedaríamos ahora, o sea, sí, lo normal sí. Es que empecemos a las 9, hemos empezado antes, y son ya las 10, y nos quedamos con cosas... Y si queréis certificar que el rock está vivo, venid el día de la bóveda y lo certificaréis. Si no, lo matem nosaltres mateixos, ¿no? Lo matamos nosotros. Pues gracias por venir. A vosotros, un placer. Venga, para el resto de audiencia, la semana que ve estem aquí, ja sabeu, de 8 a 10, avui ha sigut a Mevo. I la setmana que ve, pues estarem aquí amb altres coses. Bona nit a tothom. Padrino. les 10 de la nit. La temperatura és de...